Llevo toda la noche yo pensando en ti, y tú pensando en mí. ¿Por qué esperar? Tengo tantas cosas por hacerte a ti, pero ¿pa' qué decir? Déjate llevar. Quiero que me sume de ganas, estoy impaciente, baby. Quiero verte la cara, yo tengo en mente besar tu boca y por tu cuerpo yo pasaré. Si me zumba tú de ganas, ya verás lo que te haré. Si supiera lo que yo tengo, verame ahí que yo ya vengo. Con mi estilo te detengo, te sostengo, te retengo. Y ahora sé a lo que me atengo y te sostengo, pero te tengo. Y alucina, yo sé que te gusta la adrenalina. Sexo en la cama, jacuzzi o en la piscina. Hoy serás mi víctima, yo sé que te fascina. Y dale ruay, pensando en ti y tú pensando en mí. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar más? Hey, y tengo tantas cosas para hacerte a ti, pero ¿pa' qué decir? Déjate llevar. Dice pensando en cada parte de tu cuerpo. Cuando te quitas la ropa que me hiciste, tú me tienes loco. Eso me pasa cuando pienso en ti. Imagínate lo que me ocurre, mamacita, cuando yo te toco. Si tú estás en la cama y yo en la mía, maquinando ese momento donde yo te azoto poco a poco. Yo sé que está caliente por la forma que me hablas y la cosa que me dice es que yo lo noto. No esperemos el momento, es ahora, que tenemos la gana de sobra. Solo dime y te voy a buscar. Ey, ey, ey, ey. No esperemos el momento, es ahora, que tenemos las ganas de sobra. Solo dime y te voy a buscar. Ey, ey, ey, ey. Llevo toda la noche yo pensando en ti, y tú pensando en mí. ¿Por qué esperar? Tengo tantas cosas por hacerte a ti, pero ¿pa' qué decir? Déjate llevar. N-I-C-K Tyler pisando fuerte. Ya tú sabes cómo va. Danny Way, Danny Way, como sea. Mala fama y Manuel Gula, el de la Money Money. El comandante Taylor, Colombia y Puerto Rico, seguimos comandando y maná.